Mercedes, gracias por su tiempo, gracias por recibirnos en su casa. Hola, sí, buenos días. Muchas gracias a ustedes por estar acá. Mercedes, veo que una familia ejemplar y se sostienen gracias al amor de Dios. Sí, nosotros nos sostenemos con el amor de Dios y lo que quiero es que dar testimonio de que a través de la muerte de mi hijo nosotros podemos estar bien, firmes, enteros. Les digo a todas las mamás que sufren este mismo dolor que nosotros sentimos, que lo único que puede aliviar es el amor de Dios. Y con mi esposo y nuestros hijos estamos enteros, tranquilos, porque sentimos el alivio y sentimos el amor de Dios. Y que, bueno, les digo a muchas mamás que sufren como nosotros, que busquen la ayuda en Dios y que van a salir, no se llenen de odio, no se llenen de rencor, porque eso no conduce a nada. Así que yo las animo a todas las mamás que sufren este mismo dolor que siento yo, que se animen y que busquen a Dios. Y bueno, que busquen a María, porque María sufrió la muerte de su hijo a los pies de la cruz y ella se levantó en silencio, sin pronunciar palabra. Entonces yo también, como María, que es la que me enseña, sin pronunciar palabras, en silencio, meditar todo lo que ha pasado. También le digo a la familia de este chico, que no sé cómo se llama ni sé quién es, que Lobito. se queden, sí, que se queden tranquilos, que nosotros no sentimos odio ni por él, ni por la familia, ni por nadie, porque nosotros estamos muy tranquilos, así que se queden, ellos también, que se queden tranquilos. Así que busquen a Dios, que ahí van a encontrar el consuelo, como nosotros lo encontramos. ¿Cómo lo recuerda su hijo, mamá? Y a mi hijo lo recuerdo todos los días, así como era, alegre, sencillo, que venía, me hacía chiste, me decía que me amaba todos los días, cada momento. Y bueno, me dejó una enseñanza muy grande, y con todos los amigos que hablo, sé que en todos lados dejó una semillita, y a todos les enseñó el amor de Dios, que él también creía mucho en Dios. Y bueno, eso, así lo recuerdo a mi hijo. Así que, y sé que está con Dios y que de ahí nos guía y nos va a seguir guiando para que podamos estar bien y fuerte como estamos. ¿Le han dado todas las oportunidades, en este caso a su hijo, como unión de familia, como hijo, en este caso, para que pueda buscar un camino de estudio, de lucidez, de trabajo, de ser un buen padre, etcétera? Sí, nosotros le hemos dado todo lo que se le puede dar a un hijo, ¿no? Ni lo poco ni lo mucho, siempre ha tenido lo justo y lo necesario para vivir, un estudio, pero también le dimos la libertad de elegir, bueno, de elegir su libertad, de que lo conduce a donde él quiera estar, ¿no? Cada cual elige su camino. Pero siempre con el amor de padre, nunca dejamos de darle el amor de padre que siempre él ha tenido. En este sentido, digo, ha golpeado el seno familiar, la pérdida humana, notablemente, pero con la convicción de que Dios es amor, es unión y también es buscar la verdad. ¿Van a buscar la verdad ustedes? Sí, bueno. Martínez, ¿algo que quieras pronunciar como padre? La verdad. Es lo que te decía hace un momento. Sí. Yo, buscamos primero en todo momento, desde que conocimos la noticia, bueno, desde que nos dijeron esto, es estar con Dios y como lo hemos venido haciendo, ¿no? No, no es que a partir de este problema o a partir de este momento hemos buscado a Dios, sino que siempre hemos estado, cerca de Dios. De hecho, damos catequesis con Mercedes para los papás de los chicos que van a hacer la comunión. O sea, con alguna preparación, conocimiento. Tenemos conocimientos de Dios, por eso es que estamos así, bien, o fortalecidos. No, bien. Obvio que no se está bien, sí, ¿verdad? Se entiende, sí. Sino tranquilos. Que tranquilos y en paz, con mucha paz, que solo viene de Dios. Entonces, esa paz es la que me hace pensar de que la justicia la tendrá que determinar un juez que tiene autoridad para impartir justicia. Justicia del hombre, ¿no? Sí. Pero sí sabemos que creen en la justicia divina. Totalmente, con toda certeza. En eso espero. Esa es nuestra esperanza. Esa es la esperanza. Un mensaje que nos deja un sacerdote desde Salta, que padre lo Federico. Hemos tenido con nosotros acá en nuestra parroquia, el padre Federico, nos hablaba de la esperanza. Y bueno, como digo, creyendo en esa promesa, creyendo en las promesas de Dios, de su Hijo Jesucristo, ¿no? Él, en un mensaje nos dice, el que no cargue con su propia cruz y viene en pos de mí, no es digno de mí, ¿no? Y eso es promesa. Hoy nos toca cargar con la cruz y caminar en pos de Cristo, que es lo que estamos haciendo, acompañados de toda la familia, de mucha oración. A todos los que se arrimaron a saludarnos, a darnos las condolencias, les dijimos: recen por nosotros, recen por nosotros, necesitamos que recen por nosotros. Es la única forma de fortalecernos, la oración. Porque la promesa de Dios con respecto al poder de la oración dice que cuando el pueblo de Israel oraba en el desierto, temblaba la tierra. Eso nos da la certeza de que la oración tiene poder y llega a Dios. Y Dios escucha. Escucha, ¿no? Porque Él dice: golpeen y se les abrirá, busquen y encontrarán. Esas cosas son promesas, son a las que nosotros nos aferramos, son la esperanza hoy en nuestras vidas. Entonces, si hay algún mensaje que dejar, es simplemente eso. Si a alguien le sirve esto que nosotros hoy decimos, que lo tomen para sus vidas, que lo pongan en práctica, que prueben de Dios, que prueben a Dios, pero prueben de su palabra, no ponerlo a prueba a Dios, sino que prueben de su palabra. Gracias, muy amable. Sí, también yo quiero agradecer mucho a la gente que se portaron tan bien con nosotros, nos atendieron bien en la morgue judicial, la policía, el gobierno, en fin, mucha gente que estuvo con nosotros, que se portaron muy bien, nos atendieron muy bien, así que yo agradezco a toda la gente, a la familia que estuvo con nosotros, a sus amigos que nos estuvieron acompañando y que nos siguen acompañando. ¿Están con el tema del novenario? Estamos rezando el novenario a las 6 de la tarde, acá en nuestra casa. Y lo hacemos a través del Facebook, de mi correo, del correo de mi hija. Y ahí nos conectamos para rezar a las 6 de la tarde y nos unimos todos en oración. Así que, bueno, como dice mi esposo, le seguimos pidiendo que oren mucho por nosotros para que podamos estar así, va a ser. Así tranquilos y fortalecidos en la fe. Así que muchas así gracias a ustedes por haber venido y que nos dieron la oportunidad de decir y de... Disculpen la insistencia, solamente que no es nuestro trabajo y nos interesa cuando pasan hechos de esta naturaleza, porque nos ponemos en el lugar del otro y seguimos y vamos a seguir luchando para que se sigan sumando en el marco de las voces, los reclamos, como venimos diciendo. Por último, ¿van a poner un abogado? No, todavía. Hasta el momento no. Hasta el momento no, no. Todavía gracias. No, gracias, muy amable. Muchas gracias a ustedes por haber venido. Gracias.